Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio Hades, el medio en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby, para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis queridos amigos. Hola, Omarcito. Hola, hola, amigos, bienvenidos a La Charamusca, episodio número 296, grabado el 31 de octubre del 2011. Súper contento de estar aquí con ustedes, súper contento de que es Halloween y contentísimo de que se encuentre aquí con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar en una charamusca más y creo yo que dentro de 365 días vamos a estar con más miedo porque ya se va a acercar el 23 de diciembre del 2012. ¿Cuándo es vos? ¿22 o 23? 21 de diciembre del 2012. Doctor Guillaume, ya está preparado. Fecha en que finaliza el calendario maya. Bueno, y aquí está con nosotros también nuestro querido amigo de, ya viste, de años, de infancia. Yo te dije, Eduardo. Quien ya estuvo con nosotros hace algunos años más o menos por esta fecha. Estamos hablando de nuestro querido Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Edu, quien es experto en películas de terror. ¿Qué tal, compañeros? Gracias. Nuevamente nos encontramos acá. Si no me equivoco, yo estuve para el episodio 17, que fue el 31 de octubre del 2005, hace 6 años. Wow. Estaba yo aquí sentado en esta misma silla. Hablando sobre películas de terror. Uy, se estaba estrenando el Exorcista con Linda Blair. Linda Blair era niña. Episodio 17, mira qué bárbaro. Ah, ¿verdad? Sí, no me falla la memoria. 3 de noviembre. Ah, perdón, ahí sí fallé. Sí, 3 de noviembre de 2005. Exacto. Wow. 6 años. Wow. Bueno, el tiempo ha pasado y aquí está ya para que nos va a dar cómo se han comportado las películas de terror en estos últimos 6 años. Ya vamos a hablar un poco de eso. Omarcito, el exorcista es más vieja, dice Pepe. Sí, sí, Pepe. Sí. Comenzamos como siempre, mi querido amigo. ¿Qué ondas? Pues bien, amigos, aquí contento de estar con ustedes. Esta vez no tenemos cultura chupística porque fue puesta muy recientemente, ¿verdad? Pero la podemos hacer entre nosotros. La podemos hacer entre nosotros, cuidado con los clásicos. La pregunta cae muy bien porque acaba de ser la fiesta de disfraces aquí en mi casa y nos tocó venir todos disfrazados. ¿Verdad? En esta ¿qué ocasión, digo, nos tocó disfrazarlo? Pues sí. En esta ocasión, esto nos va a tomar más que la cultura chupística, describir todos los disfraces de Robby. Esa es una cultura chupística por sí solo. Sí. Disfraces con... De Robby. De Robby, que pero puede sacar de un solo ocasión, disfraz. Sí. Bueno, pero yo venía, en esta ocasión yo me disfracé de Han Solo, ¿verdad? Y Verónica, mi esposa, estaba disfrazada de la princesa Leia. Me tardé un montón en explicarle a Vero por qué no era apropiado que yo fuera Luke Skywalker y que ella fuera la princesa Leia. Ah, sí, Leia. No era adecuado. No era adecuado. Pero ella, no, que pero era es más... que esa es la pareja. No, hombre, esa no es la pareja. No, a pesar. ¿Cómo no? Si ellos son los que salen en la portada. Pues sí, pero no, hombre. O sea... Que no ves que Luke es el chele. No se puede, hombre. Cabal. Tal vez vaya Marco, lo vamos a disfrazar de Luke. De Luke Skywalker, pero Marco quería ser Darth Vader, así que... Era un solo de chong en mi familia. Pero al final logramos la paz y la armonía cuando yo me puse el disfraz de Han Solo. ¿Y cuál es la cultura chupística? La cultura chupística es disfraces de nuestra infancia, pero antes de eso quiero que conté vos tu disfraz. ¿De este año? De este año en el que viniste. Vaya, yo vine disfrazado de rey. Ajá. Y mi esposa de reina. De mi reina. Pero explica de qué tipo de rey. Vaya, era un rey así un poco, aquí me describieron como los reyes esos, no, los personajes esos que salen allá en los anuncios de Estados Unidos que venden carros, como The King of the Deals. Cabal, esos anuncios así que salen como a las 11 de la noche después. Ajá. De David Letterman. Don't miss it. Cabal. De David Letterman. Bueno, era una así con capa roja el rey y un fajón rojo y tenía una corona, pero en la corona... Tenía un como tocado así abajo de como de piel de dálmata. Sí. O sea, era así bien. ¿Y veniste en medias o qué ondas? No, como no tenía, no se me ocurrió nada más que ponerme pantalón negro, camisa negra y ya con el fajón, pues ya le daba más talle de rey. Sí. Y el disfraz de mi esposa sí era igual así, pero un poco más elaborado y así más, okay, con más accesorios, digamos. Sí. Roby, no tenemos tiempo, gracias. Bueno, mi querida esposa tuvo una fabulosa idea de que nos disfrazáramos de pajecito y de damita de boda. Así como Flower Girl y Ring Boy. Uh-huh. Yeah. Entonces... Mejor hubiera venido el Lava Girl y Shark Boy. Así que, bueno, la Caro venía con un vestidito, un vestido blanco con una gran chonga verde y una lacita y una canastita llena de pétalos de estola, flor. Con estola, traje el vestido y todo. Sí, así una gran chonga que le iban a regalar. Señor Omar, pasala ya. Ay, este lo va a reír. Estaba yo disfrazado de Han Solo. O como dicen otros, San Jolo. Solo Han. Solo Han. Solo Han. Y yo venía con un pantalón bombacho short, con un fajón verde, una camisa de esa con cuello redondito y botones al frente, con medias blancas. Y se le veía, mira, se le veía que las medias le estaban tancando la sangre y los pelos de las patas así bien aplastados. Es que el problema es que las medias eran large. Sí, vos eres small. Y yo soy small. Entonces, pero la Caro me dio el tip. Eran large de niño. Eran large de chera. Y me tuve que poner dos medias, media blanca. Y esas ondas, vos no pensés que era de las del liguero, no. O sea, esas llegan hasta la cintura. Pero como eran large, me quedaban un poco bajas. Mm-hmm. Entonces me las tuve que estirar. Como que era liguero, te quedaba. Por aquí terminaba la media. Mira. Ay, entonces tenía que estar agachándome para que estiraran. Por eso es que hacías el paso del Oompa Loompa. Por eso hacía el paso del Oompa Loompa. Ahí es donde yo me confundí. Para que bajara. Y me puse peluca y un sombrero. Es que ahí donde está. Ese es el toque. Esa peluca y ese sombrero. El sombrero, describilo, era como una boina. Mira, es que no es por nada, pero no me acuerdo quién fue el que sacó la foto en su celular y me lo enseñó. Creo fue Pepe. Fue Pepe. Pero... Y me lo enseñó y era igualito a Gaddafi. A Gaddafi. Es que era la misma foto de Gaddafi, mira. Y cuando lo ponías a la pali miraba a este. Omar, pero yo creo que fue tu mamá la primera que pensó que era Gaddafi. Sí. Bueno, pero fíjate que cuando yo me crucé la calle, porque ya es tradición que mi vecino de enfrente, Neto y la Pati, mandaron de Lidia. No salen. ¿Fotos? Dice la Ale. No, o sea, ellos esperan a que salgamos vestidos para venir a tu fiesta. Ajá. Entonces siempre nos esperan, o sea, y entonces nosotros ya es tradición que nos cruzamos la calle para irles a modelar y después nos subimos al carro. Tienen su valor. Entonces, mira, entonces salimos y Neto, joder, Roy, ¿de qué venís, boy? Y baja. Roby, pensé que venías de Gaddafi cuando era niño. Y mira, y ahí todavía insistió entrar en la peluca. Es que la peluca no era el problema, era la boina. No, es que la combinación era la maldita. Sí, la combinación. Pero ¿por qué fue que decidiste ponerte ese pelito, Roby? Si solo el bigote ralito te hacía falta. Sí. Porque, dado que soy calvo... Entonces, ponerme peluca siempre te cambia look. Para la próxima hay una pistola dorada. Mira, pues la cosa es de que ese disfraz empezó la mara a decir de que Roby tenía disfraz como para 5 años posteriores. Número 1, Hansel o Gretel, cualquiera de los dos. O Grendel. De ahí, aquel que lo amarran los enanos, ¿cómo se llama? Gulliver. De ahí está Oompa Loompa. Que yo le cuento a la Mónica, mi cuñada, que había ganado Roby, le dije el disfraz, y le conté que yo cuando lo vi por detrás, pensé que era un Oompa Loompa, por el pelito y todo, vea. Y me dice, no, me dice que Roby es muy alto para un Oompa Loompa. Ah, sí, pero para un pajecito no, vea. O sea... Vaya, de ahí es Cristóbal Colón, papá. Cristobalito, sí. ¿Qué otro dijimos? Y que era pelito así de... Sí, es que era... Es que era la gorra, men, esa gorra era tan versátil. De ahí también el pequeño Juan, el de las habichuelas mágicas, ¿cómo se llama? Sí. Ah, sí, Juanito y las habichuelas. Juanito y sus habichuelas también, puedes venir de eso, viejo. Uy, o sea que sí, que era un traje polifuncional. Sí, sí, olvídate, men, si es que sí, cualquier no cuento. Va a venir igual, te viene adelante siempre. Vale. Príncipe valiente. También. Príncipe. Busca el... Pablo en mi oficina. Ajá. Ey, busca una foto del príncipe valiente, Omar. Vos, Robby. Es que mira eso. ¿Sabes qué también parece? Le pones un sombrero de esos así, como árbol de Navidad, bufón de rey. Ah, de lo que sí. ¿Ya? Y este Nasser, cuando estábamos desfilando, me dice: andate de lado, los niños siempre. Siempre hacen eso, y me hace caso. Ey, mira, y Francis, ¿qué onda? Mira, si la Caro está con la medallita, viejo, si es que estaba. Es que los detalles. En los detalles está el gane, men. Sí, en los detalles está el gane. No, pero estuvo original, bo. Pero decime, no, enséñame a Gaddafi. Sí, ya, va. Bueno, pero de niño, ¿de qué se disfrazaron? Pues ya dejes de hacerme leño. Mira, ahí, Francisco venía de Mr. Para variar, Ticumán viene de un disfraz que si hasta fuera fiesta de los comiquicos, toda la mara, ¡eh, Captain Hammer! Ajá. Pero es no. Captain Hammer. Entonces la mara de Magico, veamos. Dice que pasa la mayor parte de la fiesta explicándoles de dónde viene Captain Hammer, sacando Wikipedia. ¿Y ese qué? ¿Pues es Marvel o...? No, no. Salió en un show de la web. Ajá. Que hizo Joss Whedon. Para que se llamaba Dr. Horrible's Sing Along Blog, que era Dougie Hauser, era el Dr. Horrible. Ajá. Mira, Robby, ¿sabes qué? Conseguíte una espada también, parecer de esos como guardianes de los que cuidan a esa mara, como los jeques y todo eso, pero de antes. A los guardas imperiales. No, pero fíjate que con boina, porque yo venía con boina. Susie has joined. Susie Beatriz. Quizás. ¿Será? O sea, él es el tipo Sheldon de Big Bang Theory. Señal los reyes, bo. Par de reyes. Está bien, los reyes, fíjate. Y con todo lo de oro atrás. Para conseguir los good deals. Te felicito. Gracias, bo. Gracias. Tan bueno, pero de niños, ¿de qué se disfrazaban? De niños. Ay, mira, yo me acuerdo de los disfraces de acá, de las típicas que eran nada más... La bolsa plástica, era como un plástico. Como un overall de plástico. El overall plástico. Y la máscara esa con una pitita microscópica de hule. Yo se reventaba inmediatamente. La estabas poniendo así como ¡pah! Y después el pijazo, sentías que te pegaba en la... ¡Ah! Yo tuve ese de Popeye. Yo tuve ese de Hombre Lobo. Y cuando no se rompía el hule... Sentía que te empezaba a hacer un hoyo detrás de la oreja. ¡Oh! Sí, la oreja. Oye, la Ale lo que dice. De abeja, pero con las alitas hechas de piñata, no de las que venden ahora. Ah. Ajá, y a veces o la mara que se disfrazaba de pájaro, pero con la máscara esa de piñata, viejo. Y tenías que andar con ese gran calorón. Sí, los disfraces de piñata nunca me llegaron. Los disfraces de pájaro, sí. De piñata nada, en sí. General. Es el Boba Fett de Lego. Estaba cayendo todo. Vaya, de ahí, ¿de qué otro me disfrazé? De esos que dicen ustedes, yo tenía uno de King Kong. Que estaba así, el overall de plástico. King Kong subiéndose un edificio. Ajá. Y la máscara era un gorila. Los vendían gorila. En la farmacia en Calmo, en Metrocentro, primera etapa. A mí me lo mandaban de la USA. ¡Ay! Ey, a la época de la guerra, viejo, no podías pedir muchos gustos. Ahí están los más dulces de la noche. De ahí me disfracé un disfraz hechizo, porque ya empezaba uno a rebuscarse, fue el disfraz de Man at Arms. Uy, ese sí está difícil, vos. Para que te lo consigan. Esa fue la hechizo, esa fue la primera vez que me puse medias. De ahí, it all went to hell, vea. Aquí estaba disfrazado, el que viene disfrazado de Jackie Chan. Bien, disfrazado. Mira, esos dos estaban sentados, junto con... Pero en gángster. Sí, y además estaba Rodrigo Ortiz ahí también con la misma chumpa y con un sombrero de Pedro Navaja. Ah. Y dice el tico, ese es la barra de los asesinos a suelto. Sí, no, Ey, pero ponela, Omar. No se puede, va. No se puede poner, pero... ¡Ey, la Sisi! Buenas. Entró la Sisi. Entró la Sisi, ey, preguntémosle a la Mara de qué se disfrazaban cuando estaban chiquitos. Y una cerveza. nombre. Mira, deberíamos de decirle a la Mara que nos diga sus disfraces. La Ale Mejía. La Ale Mejía de abejita. Sí. La Sisi. Ya de... me alegré, mamá. Pues sí. Ah, los anteojos de Groucho Marx. Sí, esos también son clásicos. Todavía los ven. Yo les he contado de un bicho que no le compraban disfraz los papás y se puso una bolsa amarilla y sacaba las manos así, era Pac-Man. No. Te lo juro. Y la Mara le daba, pero por lástima le daba dulces. Por originalidad, vos. Sí, el otro disfraz que era fácil de soldado. Solo te ponías el casco y te vestías de verde. Sí, tenías el casco. Es que en aquel entonces era sí, más fácil. Sí, eso lo conseguía. Sí, en esa época todavía vendían pistolas que tenían el color de pistolas. De mariposa y pollito. Sí. Ah. ¿Quién se vistió de la mariposa? La Ale Mejía, a la vez. Ajá. Bueno, pero esos eran así, los chafas, los plásticos, el overol y la máscara. Después... Ya más pensados, habían algún disfraz así que vos craneaste para vestirte así. Yo ese de Man at Arms sí fue craneado, fue fabricado, fue hecho. Uh-huh. De ahí, y ocupé un chaleco antibalas, de verdad. Estaba desnaranjado. Mira dónde me dejas cuando fuimos a la Interrota, al río. Ajá. Que había una noche de disfraces. Ajá. Luis Tablas no había llevado disfraz. Ajá. Y estaba todo desvacilado que no iba a ir y no sé qué. Le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, ¿tenés una camiseta blanca? Sí. Vaya, ponete una colcha abajo, le dije, hacete así como un... Le hicimos así como que era un traje de chef. Ajá. Y le hicimos el sombrero de chef con papel de ese que hay en los hoteles. Y se lo pegamos con cinta scotch y le hicimos el sombrero de chef, parecía chef. En el momentito lo disfrazamos. Ey, que me llegues, que vos podés hacer disfraces sí, de la sí, nada. Sí, de la nada, men, así, MacGyver. Sí, de la nada. Sí, porque para andar cinta y toda la cuestión. No, yo llevé todo. Bueno, ¿Y vos de qué te disfrazaste esa vez? Esa vez yo me disfracé de árbitro. Ay, pero andaba el silbato, las tarjetas yo las había hecho, las medias esas, tipo Robbie. Las medias tipo Robbie. Y... Ah, en ¿cómo se llama? Y Alejandro no hallaba de qué disfrazarse. Y habían arreglado así con globos de esos de... Con globos de esos largos y de los redondos. Entonces, se nos ocurrió que de uno de los globos largos hice un perrito y fue de ciego. Es que son versátil, viejo. Vaya, Pepe dice que el disfraz de fantasma con solo una sábana. Sí. Ahí te va. Dos ojitos. Y para bailarte en sábanas a alguien ahí. Bueno, empecemos. Ahí va a quedar la cultura chupística en el blog, así que también ahí pueden contestar de un solo. Yeah. Y vamos viendo de qué se disfrazaba la Mara. Bueno, a mí me gustaba disfrazarme de mi abuelo, de mi papá Jorge. Pero eso no era en ningún día en específico, sino que me ponía las pantuflas de él, el poncho de él, y me paraba en una silla, pero cuando estaba más chiquito, los lentes. De mis mejores disfraces cuando he venido a la casa de Omar fue el del repartidor del campero, sí. Con casco y todo, y vine con pollo campero. Y la vera bien enojada, entre. Casi lo echa. ¿Ah? El año pasado. El año pasado fue ese. Pensaba que era de verdad. Yo no he pedido pollo. Y le cobraste. ¿Ah? Le cobraste aquel. No, pero nos echamos los pollitos. Y ustedes no se acuerdan, bueno, hablando de películas del Karate Kid, la uh-huh. primera. Ah, ¿no? Los ¿no que salían de esqueletos. No, y el... Ah, la ducha. La ducha, cabal. El disfraz de ducha. Ajá, que estaba el bicho así con la... ¿cómo se llama? Ese a mí nunca me pareció porque... La regadera. ¿Cómo? De algún lado tenía que con salir cortina, el palo de la cortina. Dúchame, entonces no, mejor no. Me. ¿De algún lado qué? Tenía que salir el palo ese, el caño. Sí, el caño. Pero los esqueletos. Los esqueletos, que le montan sí, ahí. Sí, que lo taleguean todos. Sí. No bueno, fue... entremos en materia, señores. Bueno, vamos. Halloween. Vamos a ver. Halloween. ¿Cuáles son...? Bueno, remontándonos un poquito atrás al episodio 17 de hace 6 años, uh-huh. Me recuerdo que para en aquel entonces traía 5 películas, que eran The Shining, uh-huh. Seven, pues ya El Príncipe de la Oscuridad, Prince of Darkness, uh-huh. The Believers y nada más. 5, ¿verdad? Ajá. Para esta ocasión, quiero compartir con ustedes 3 películas que están dentro de una, digámosle, trilogía. No sé si alguno de ustedes ha visto, que ahorita está como así de moda la película en los Estados. Por cierto, ahorita creo que es la número 2. Es Actividad Paranormal. Ah, yo no he visto ninguna de esas. No, papá. Tenés que verlas. Yo tengo la primera. Gracias, Edu. Por un momento, cuando dijiste trilogía, pensé que iba a decir Twilight. Ya te iba a dar. Crepúsculo. Pues que se da miedo por otra cosa, por otra razón. ¿Crepusqué? Así. Ajá. Que... ¿La primera, más o menos, cómo empieza? Mira, la primera es esta pareja que se mudan a su casa nueva. Uh-huh. Y la chava está siempre con aquel psiquis que hay, que toda la vida la ha seguido o la ha andado siguiendo, un fantasma. Entonces dice ella que el fantasma se ha venido con ellos a la casa. Y entonces el bicho, el esposo, es de esos así tipo Marvel, que le gustan las computadoras y las cámaras y las tonteras. Y entonces el chavo empieza, no, que los espíritus son paz y que no sé qué, como... Y como daring, Mark, que no cree en igual. Nada. Escéptico, va. Y entonces la chava le decía, no te burles de eso, que mira, que yo cuando era chiquita sufrimos bastante con mi hermana y va. Pues la cosa que el chavo se le ocurre poner una cámara en el cuarto, ¿verdad? Y efectivamente, cada noche se veían cosas extrañas, que se cerraba una puerta, que la sábana se levantaba y cuestiones así. En el cuarto de ellos. En el cuarto de ellos. Y incluso la chava había veces que se despertaba, y como la cámara tenía la hora y todo, entonces la chava se levantaba, se iba al lado del chavo y se quedaba parada viéndolo, y vos solo veías que el reloj corría. 2, 3, 4, como 5 horas la bicha así va. Y cuestiones así. Entonces un día el chavo decide, no, o sea, veamos qué ondas. Y echan talco, así desde el pasillo hasta la puerta principal del cuarto. Y entonces, bueno, si hay algo aquí, algo va a dejar huellas y todo. Y cabal, la mañana siguiente encuentran que en el talco unas huellas como que eran de... No humanas, sino que huellas así como de... Como de casco como de... cabra o algo, ajá, así, ¿verdad? Ajá. Y si ustedes recuerdan, o sea, en muchas historias y ponen al diablo como con cuerpo de cabra. De cabra, ¿verdad? Sí. Entonces, pero nunca se sabe qué onda, ¿verdad? La cosa que, para no hacerla largo, la chava en una noche baja y se empieza a oír un puño de gritos, el chavo se levanta, baja también... Y de repente se empieza a oír un struggle, que están peleando y que no sé qué. Y de repente se queda silencio. Y de repente se empiezan a oír unos pasos, como que van subiendo las gradas. Y al nomás entran hacia el cuarto, solo se ve un volado que tiran así, contra la cámara. Y era el cuerpo del chero. ¡Pum! Y cae. Y solo se ve que está la chava, la esposa, así llena de sangre. Y de repente, ahí se acaba la película. Entonces, después sale una reseña que dicen que encontraron el cuerpo del chavo, pero la chava jamás la encontraron. Ajá. Esa es la 1. Vaya, te deja y te digo, la cosa es que también todo es filmado como desde el punto de vista de las webcams, ¿verdad? Sí, correcto. Por eso es que es bien low budget. Tipo Godzilla, ¿verdad? Así fue Godzilla, ¿verdad? Es súper. No. Una de un... Sí, se llamaba... Witch Blair's Project, ¿no? No, uno de Nueva York. Que era de un como Godzilla. Algo que se llamaba Cloverfield. Sí. Es el Clover Park. Mala película. Wow. Cloverfield, es cierto. No, lo que decía Omar es cierto. ¿Sabías cuánto gastaron en hacer la primera película? $15,000. Ese fue el budget. $15,000. Eso era lo que tenía el chavo. El director es un chavo de apellido Peli, que es israelita. Pero ha de haber sido buenos actores dentro de todo, vos. No, lo que pasa que... Que no se ve. Es el elemento que le mete el chavo. O sea, yo tenía, te digo, siglos de no ver una película... Que solamente viendo la película me pegaba como 15 sustos, pues. Uh-huh. Y eso es lo que busca la película, o sea... Pues eso es lo que como que se habían quejado, que eran como sustos algo baratos, así. De exacto. Que, pero, como aquellos pero que te mandaban efectivos. De un PowerPoint, de aquel al final y rasta. Ah, te parecía así, ¡guau! Pero logra su cometido, que es asustarte, pues. Claro. O sea, uh-huh. Así que la primera es la historia de estos chavos. La segunda es la historia de la hermana. de la chava. Que cuando eran niñas, a las dos las asustaban, ¿verdad? Entonces, esta es un poquito más así, tiene elementos un poquito que le dan un poco más de toque porque hay un bebé y hay un perro. Debo saber que en toda trama, película donde trama. Hay perro, el pobre Chucho, o sea, algo le pasa al perro. Sí, no hay ningún Chucho que y donde hay bebé, no hay bebé bueno. Sí, y cabal, o sea, siempre, y te digo, o sea, las imágenes, una noche se ve que le están tomando a la cuna, uy, se ve que el bebé de repente empieza como así a... Que lo van como queriendo jalar así de la cuna, ¿va? Y el niño va así, ¿va? Te puedes decir, no. Y el Chucho siempre es el guardián, ¿ve? El Chucho duerme en el cuarto del niño y siempre en las noches se ve que el Chucho de repente... Y empieza a ladrarle al closet, ¿va? Ajá. Entonces, desde ahí vos estás como que... Ay, hay algo ahí, ¿ve? O si no, el Chucho anda corriendo y se va a la puerta del basement y empieza a rascar. Ajá. Hijo. Bueno, la cosa que igual este chavo pone como 3 cámaras en el cuarto del niño, en la cocina y en el cuarto de ellos. No, perdón, en la piscina. Era otro mar. Era otro mar, yeah. Exacto. Y bueno, en una escena se ve cabal, pero se ve que el Chucho se levanta, se baja a las gradas y está como ladrándole. Negro el Chucho. Era un pastor alemán. Pero de repente el Chucho se mete en una pintado esquina de negro. Obviamente la cámara no le enfoca completo, sino que solo ves la parte de atrás del Chucho. Y de repente solo se ve que el Chucho está... Y de repente solo se ve que como que lo jala. Y de repente aparece el Chucho en el suelo, ¿va? Pero no muerto. Entonces el chavo con la hija se llevan al Chucho a la veterinaria y se queda la mamá con el bebé. Y entonces la mamá va, divide y vencerá, pues. Se mete al cuarto y solo se ve que algo la jala. ¿Al cuarto del niño? La jala afuera del cuarto del niño, o sea, como que no entré, ¿verdad? ¡Ra! Y la baja por las gradas y la chava se logra agarrar, se zafa y empieza a correr y vuelve a entrar al cuarto del niño y otra vez para atrás. La vuelven a jalar. Pero todo eso, no se ve nada. ¿Todo eso lo ves cómo? Vos lo ves a través de la cámara que está en el cuarto del niño. Ajá. Y después lo ves en la otra cámara que había puesto el chavo como enfocando la sala con... Ya. Bueno, eran 4 cámaras, otra estaba en la sala. Y se ve esa vez que a la chava se la llevan al basement. Y entonces empieza el reloj a correr. Como a las 5 horas vuelve a salir. Pero ya sale. Estaba. Sí, estaba. Mira, como estoy recreando la película, entonces me había alejado un poco. Nosotros la estamos viendo, la película. Y bueno, lo interesante es que vos, al momento del final de la película, te das cuenta que está sucediendo al mismo tiempo que la película primera. Porque son simultáneas. Son como simultáneas. Qué chido. Resulta que la chava, cuando mata al esposo, la otra, cuando ella se va a meter a la casa de la hermana. Ajá. Entonces mata al esposo de la hermana, le quiebra el cuello. De ahí sube al cuarto de la niña y está la hermana y le dice, ay, que no sé. Y solo se ve que la agarra y le pega y sale la chava volando a pegar contra la cámara. Y entonces que la cámara queda así y de repente se ve que ella agarra al bebé. Se va. Y ahí se termina la película. Se lleva. ¿Y la otra hija que tenían? La otra chava, como ya estaba grande, andaba por un summer camp o algo así. Entonces, cuando ella regresó del summer camp, encontró... Un gran despije ahí. Encontró muerto. Sin familia. A los dos papás. Bueno, al Chucho. Papá era el papá propio de ella y la mamá era madrastra. Al Chucho se lo dieron. El Chucho... Sobrevive. Sí, yo creo que se muere el Chucho. ¿A donde el veterinario? Así es. Pobre Chucho. Y la tercera película, que es la que ahorita están dando, es la vida de las niñas cuando eran jóvenes. O sea, cuando eran niñas. Porque ellas, ¿te acordás que te conté? Que en la primera ellas cuentan que las asustaban. Cuando estaban niñas las asustaba aún. Entonces, Que no puedes ir a ver la 3 si no has visto la 1 y la 2. ¿Cómo no? Puede. O sea, es tu típica película que la última es el prequel, ¿verdad? La primera. Y yo siento que esta tercera es la que más impacta. La de veras. Puya, o sea, porque la niña más pequeña... El cine hay que la verbo. Fíjate que el cine no la vio, sino que yo la vi... Ahora, esta pregunta de esta película... ¿También es con cámara escondida o esta sí ya tiene presupuesto con cámaras y toda la onda normal? Como que te está contando la historia. Fíjate que el presupuesto de la primera fue de $15,000. Ya la segunda fue como de 3 millones. el presupuesto. Aún así, para una película de Hollywood, 3 millones es bien poquito. Ah, y claro, y lo que ahorita va de revenue, o sea, por ejemplo, la primera ahorita va alrededor de los 260 millones contra 15 mil. Pero la tercera, ¿qué onda? ¿Cómo es la historia? ¿También habían puesto cámaras así o es contada la historia? Fíjate, no es... Está también, filmada, ¿no? También es filmada, no, es filmada con cámara. O sea, el padrastro de las dos niñas es así aficionado de... Otro. De cámaras. Porque él trabaja de esos que filman bodas. Mm. Y entonces una noche le dice a la chava, hey, mira, grabemos, ¿verdad? O sea, hagamos picardías y grabemos. Y van a hacer un sex tape. Y ponen la cámara y empiezan así, ¿verdad? Y de repente empieza un terremoto. Y se cae la cámara y queda apuntando a la salida del cuarto. Los chavos ya habían salido, ¿verdad? A traer a las niñas y todo. Pero se ve que del cielo se empieza a desprender como polvito. Y ese polvito empieza a caer, pero se ve que cae como en una imagen, como que si alguien estuviera parado y le estuviera cayendo el polvo al lado, ¿verdad? Ajá. Y entonces de repente se ve que se mueve esa imagen y el polvo ya cae al suelo. Y el chavo, cuando está en su estudio, ve eso. Y le dice al ayudante, ¿verdad? A otro chavo, le dice, mira, ¿y eso qué es? Le dice. Y el otro chavo, man, o sea, tenés que seguir filmando. O sea, eso es algo, ahí hay algo, ¿verdad? Hay algo raro ahí. Porque ahí se ve una imagen, hay algo raro. Vaya, entonces el chavo agarra paja, ¿verdad? Y pone una cámara en el cuarto de las niñas y una cámara en el cuarto de ellos. Y otra cámara en la cocina. O sea, que vos ves la película de estas. Vos la estás viendo así. Cuando yo me marearía. Cuando él está con su chero en el estudio contándole cosas, esas ya son tomas normales. No, él está grabando también. Él está grabando cuando el chavo está... O sea, es... Todo es handheld. Es Cloverfield. Cloverfield. Ah, pues Cloverfield. No, man. Mira, pero no te... No, porque también estas cámaras son montadas. Sí. Entonces no tenés eso de que vos... Por ejemplo, yo no puedo ver Cloverfield... Porque ni de Blair Witch Project, porque sopeo del movimiento de la cámara. No, esto más que todo ocupan el trípode, el chavo siempre, y todas las cámaras en trípode. Yeah. Hay momentitos que sí la agarran y anda el chavo así, pero es el movimiento no es tan brusco. Y al final de cuentas no se ve el monstruo. No, no se ve. Fíjate que solo se oye. Mm. Porque la niña más chiquita de repente en las noches, como a las 3 de la mañana, se levantaba de su cama. Y se venía para acá, por aquí por la cámara, y empezaba a platicar. Y se veía que le decía, no, eso no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, mirate. En el cine, la mara grita así, vos. Iba a seguir. Fíjate que no sé, me imagino yo. Bueno, creo que solo una querían hacer, vos. Sí. Voy a ausentarme un ratito, voy a traer las birriongas. Ah, las birriongas, tú de los. Adelante. Después nos contás en qué acaba, pero quizás fuera de aire para no... No, pero es que tenemos que ver. Dicen que los últimos 15 minutos de la película will mess up your life, dice. Sí, es... Uy, es super yuca, man. O sea, se descubren un puño de cosas que le dan sentido a las películas anteriores. Ah, pues hay que verlas todas, sí. No, pero yo primero, después del programa que me cuente Edu... No te escuchamos, después del programa que cuente Edu y después las veo. Ahí está. Ya. Fíjate que ahorita cuenta que no está aquel hombre. No, resulta porque que... le vamos a mes a la Mara. Que no la ha visto. A la Mara que no la ha visto. Me quité los audífonos mejor, dice la Ale. Yo me los quito cuando oigo los pájaros en el background. Cuando está la Ceci. Ella. Les digo, vean esas películas. O sea, vaya, ahora compárame esas películas con So. No. Porque So es algo fuerte, bo. Sí, es fuerte, pero en el sentido de que... O más gory, ¿verdad? Sí, más gore, más blood. No, pero estas ondas, como uno sabe que pueden ser cosas verdaderas, creo que ese elemento te da un poco de miedo también. Y te digo, o sea, a mí me encantan todo tipo de películas de terror y todo, pero estas tres en particular están súper buenas. Y cada película te saca de barato tus 15 sustos. Fácil, mira, fácil. Mira, ¿y qué es lo que para vos, Edu, antes de esto había sido lo más así que daba miedo? ¿Tipo The Ring o qué? Fíjate que da la casualidad que para mí The Ring, ajá, fue una película que rompió... La uno, vea. Sí, o sea, sí, la primera. No sé, para mí fue una película que me gustó el nuevo género, el nuevo... como mood que le habían dado a la película, que me gustó bastante y me pareció tipo bastante... cuando se tiran los caballos del barco, ¿vea? Del barco y que los agarre. Uy, cuando ves eso sí decís, aquí no, pasa sí. algo, ¿vea? No, y cuando la chava saca la mosca de la pantalla de la televisión, ajá. Y, o sea, cositas que... Sí, ajá. Uy, ajá. O sea... Ahí empezó quizás, ¿vea? Este género. Sí. Y no hay comparación con Saw, o sea, estas películas, te digo, las tienen que ver, pues. Y si quieren les puedo seguir relatando así poquito, no sé si las van a ver o... Yo mejor las voy a ver. Sí, ahora yo quisiera hablar, que nos contaras de otro género, que últimamente cuando no... Yo siempre me estoy durmiendo entre 10 y 11 de la noche y la Caro se duerme súper temprano, o sea, la Caro a las 9 ya está raneada. Entonces, pero en la noche si vos pones cualquier canal de televisión, lo único que hay son o tipo CSI o cosas así, o películas de zombies. Uh-huh. Ah, ese es un género que está... Entonces, o tipo ayer hot. Que dieron The Mist. Ajá, pero ese es extraño que den The Mist, porque casi siempre te ponen millones de... Bueno, ayer estaban en dos canales, estaban dando películas de zombies. Uh-huh. Es cierto. Entonces, pero sí. También están los shows, ¿verdad? The Walking Dead. Pero es que acordate que estamos esa, ahorita. Esa que vos mencionás, Omar, es la que ahorita supuestamente es una serie... Si no me equivoco, la dan los martes. Y yo he visto unos cuantos capítulos. Y sí, es tu típica película de que tenés tu resistencia de Mara que está luchando, tratando de sobrevivir las embestidas de los zombies, pues. Y ahí va la serie. O sea, la primera temporada fue un éxito rotundo. Basada en cómics. Es una serie de cómics. Exacto. Blanco y negro, fíjate. Hechos por un... Eran cómics bien independientes, independent. Okay. Y le fue súper bien. Y ahora con estos shows... Mira, de tenis, y yo no sabía que las de Resident Evil son más o menos así, ¿verdad? Sí. ¿Es de zombies o no? Son zombies, pero esos zombies son por ¿cómo se llama? Por un virus que había en la... Se parecen más a las de... 28 Days y todo eso, sí. Uh-huh. Pero sí, es cierto, el género zombie como que está retomando nuevamente un poco de auge. ¿Y el zombie original no era virus también, no? Eran muertos. Fíjate que... ¡Eran muertos! No, era... ¡No! Era, creo que era una cuestión, un asteroide o algo que hacía que los muertos volvieran, sí. Yo me acuerdo de una que vi un pedacito, porque ustedes saben que este tipo de películas no las puedo... Shaun of the Dead no es así, es de zombies, pero ese es de chiste, Ale Mejía, diciendo Shaun of the Dead. Sí, esa es la como la parodia de los zombies. Ha de salir Leslie Nielsen. Esa y Zombieland. Y Zombieland también es la otra. Yo me acuerdo, esta que tenían a una bicha que estaba muerta y estaban los médicos, pero la tenían detrás de una pared de vidrio y había un montón de doctores. Ajá. Y están tratándolo, pero se suelta. Esa es leyenda, o soy leyenda, no. No, se suelta. Ah, sí, hay una parte que y se los mata a todos los que están ahí. ¿Cuál será esa? Pero no pueden abrir, o sea, todos se dan cuenta que se soltó la bicha. Esa es la de I Am Legend, ¿no? No, no, no. Pero es vieja. Es vieja. Y ahí es la primera donde oí eso de que de la frase de kill me. Que se están comiendo a un bicho en una... Va, yo quiero hacerle una pregunta, Eduardo. Se están comiendo a un bicho y ¿cuál pide es que el, lo maten? ¿Cuál es el trip de las películas de zombie que se repite más? Porque como yo lo he entendido es de que no es que sean inmortales, porque si les pegas un cuetazo ya no se levantan. En la cabeza. En la cabeza tiene que ser, en el cerebro. Pero la onda de eso es como que como son un pijo... Entonces normalmente se te acaban las balas, vea, y ahí es donde te... Sí, bueno, si vos ves las versiones nuevas de las películas de zombies de antes, por ejemplo, hay una que están atrapados en un mall. Ajá. Y que suben al techo. Ah, sí. Es cierto. Y entonces... Desde allá les disparan. Desde el techo, ven el techo de otro edificio donde está otro chavo. ¿Otra mara? Solo uno. Que también él está. Y la forma en que se divertía era pegándole balazos a todos los zombies que estaban abajo. Que eran como 1,000. Ajá. Y entonces, o sea, era de no acabar, pues. Y cabal, lo que vos decís. O sea, ellos les disparaban y todo, pero... Ahí seguían, y si te das cuenta, todas las películas de zombies. Y al final en esa película creo que se zampan, vea. Se meten y se quiebran como a 3 o 4. O sea, nunca acaban bien las películas de zombies. Son lentos, vea. Fíjate que hay unos que son lentos, pero tenés Los de I'm Legend esos eran vampiros. Eran como una mutación a base de un virus que había dado ahí en la Tierra. No, pero los de 28 Days, si no te acordás, sí, esos corrían. Ah, sí, es cierto. Entonces vos no era de aquello de que voy a pasar así y que no me va a ver. ¡Beta! No, qué diablo, men. O sea, tenía que correr. A mí la que me mató de la risa en Zombieland era Bill Murray, man. Que se hacía pasar de zombie. Mira, ¿cuál es la que sube en el centro? Esa es Dead, si no me equivoco. Dawn of the Dead, la versión nueva. Es la que se sube en el centro comercial. Ya. Sí, bueno, a mí esas de zombie, más o menos, men. Las de 28 Days sí me llegaron, fíjate. Mira, las de zombie son entretenidas. ¿Y terminó bien o tampoco terminó bien 28 Days? No, termina mal. O sea, todas terminan mal. No se salva nadie. No, Shaun of the Dead, sí, todas salen bien. Bueno. No, pero en I Am Legend no se salva la bicha con el niño. Sí, ellos se salvan porque llevan el suero contra la enfermedad, contra el virus. Pero, no, son entretenidas las de zombies siempre. Otra película que les va a parecer extraño. Una película que me mencionó aquí mi buen amigo Robbie. Me estaba contando que había visto una película de un tren que se iba y que había un asesino adentro del tren y que había una comunidad de reptiloides abajo de la tierra. Bueno, dije yo. Yo dije, esa película no la he visto. Y me dice Robbie, no, mirala, que yo la he visto. Bueno, y que por cierto es con Bradley Cooper. Uh-huh. Él es el chivo. La película se llama The Midnight Meat Train. Como decir el tren de medianoche. De la carne o algo así, ¿verdad? O podría ser el tren carnoso de medianoche. Que por cierto es de Clive Barker, el que hizo Hellraiser y ¿cómo se llama? Y Candyman. Entonces, cuando vi esa reseña, Candyman, dije, me acuerdo. Esta película debe tener algo interesante. Ajá. Y da la casualidad que como 3 días después la dieron, ¿verdad? Y me puse a verla. Y te digo, o sea, es una película... Está este chavo que es un carnicero que se mete a un vagón de tren. Es Leslie Nielsen, no joda. No, es un chavo... Parece, no, ya lo he visto en varias películas. Si lo un ves, chavo lo visto grandote. Sí, es un grandote, sí. Y el chavo se mete al tren cabal de medianoche y asesina gente. Uh-huh. Y los mata con su martillo de carnicero y los cuelga, porque ya en el tren ya hay hooks, ¿verdad? Entonces ahí los cuelga. Pero al principio de la película vos no entendés qué onda, ¿verdad? Y Bradley Cooper es un fotógrafo y el chavo le gustaba irse al metro y tomar fotos. La cosa que una noche le sale, hay una como una pandilla que está atacando como a una chava. Y él llega y les empieza a gritar y todo, que mira, que no sé qué. Y entonces a la chavita, una asiática, la dejan libre, o sea, la sueltan. Y se acercan a donde él y le dicen unas cosas, mira, tené cuidado, que no sé qué, que no sé cuánto. Y creo que llega un policía y todo, entonces los mareros se van. Y la chava le dice, puya, muchas gracias, que no sé qué. Y se sube al vagón del tren. La cosa que la mañana siguiente aparece la chava como desaparecida. Y entonces ahí es donde le entra él el qué onda, ¿verdad? Yo a esa chava la vi, yo le salvé la vida y la última vez que yo la vi fue que se subió al tren. Y empieza, ¿verdad? Y se mete al tren una noche y cabal, ¿verdad? Ve que está el chavo sentado y llegan dos chavos, ¿verdad? Oyendo su música y todo. Y se ve que el chavo se levanta, saca su martillo de carne y les empieza a dar, ¿verdad? Y se los quiebra. y lo ve a él y lo empieza a perseguir y todo. La cosa que él de un golpe se desmaya y despierta con la camisa rasgada y con un puño de como de símbolos así con ondas que le habían hecho en el pecho. Entonces el chavo se friquea y todo y sigue dándole a la investigación, ¿verdad? La cosa que para no hacer largo el cuento, al final se da penca con el carnicero, lo logra matar y llega hasta el final donde llegaba el tren y resulta que al, en lo más profundo de los túneles, de los trenes y todo, vivía una comunidad de reptiloides. Así de reptiles, ¿verdad? Y como estos chavos, algo así, algo cabal, así. Como los de Vi. Eran mar, y resulta que todos los cadáveres que el chavo este mataba, los ponía en hooks y todo porque los reptiloides se los comían. Así era como ellos sobrevivían, los reptiloides. ¿Y este bicho qué ganaba con darle de hartar a esa mara? Es que lo que pasa es que resulta que el chavo entendió que era como inmortal, ¿verdad? O sea, era algo así. Tenía como 100 años de estar viviendo y de estar dándole de comer a los reptiloides. Lo único que tenía que hacer para ser inmortal era darle de hartar a esa mara. Así es. Y el chavo tenía fuerza sobrenatural y toda la cuestión, ¿verdad? Pero lo logra matar, Bradley Cooper. La cosa que al final llega un chavo y le dice, mira, vos te quebraste al carnicero. Así es que hoy a vos te va a tocar ser el carnicero. Damn. Y entonces, y le corta la lengua. Entonces ahí anda Bradley Cooper, de repente se ve que anda bien trajeadito, subiéndose al vagón del tren. Porque ahora él era el carnicero. Sin lengua. Sin lengua, entonces no podía hablar y solo... Pero te digo, no, o sea, la trama de la película, no, vieras que bien interesante y tenía habría todos los que elementos. Verla, vos, porque si hubieras hecho así, si fuéramos nosotros directores y ese fuera tu pitch, o sea, next. Sí, cabal, no, pero te digo. ¿Y los reptiloides salen alguna vez? No, no salen, no salen. No, en la película sí salen. No, o sea, no salen del hoyo. Pues. Ah, no, no salen del hoyo. Pero después yo, leyendo reviews y todo, y esta película fue la mejor película, no, estuvo entre las primeras tres películas de terror del 2008. O sea, súper, o sea, te digo, no, te mantiene. Y es un poquito gory y todo, pero es buena película. Va, yo tengo una pregunta para Edu. Ajá. Y me recordó algo que dijo Robbie, que últimamente como que estás viendo en los canales no solamente películas, sino que pones incluso... el Discovery Channel y te sacan así como historias de ultratumba y todo. Yo no sé si vos las ves, pero pues hay unas historias de esas que están basadas en hechos reales. Entonces a mí eso me da más pálida que los reptiloides, por ejemplo. Claro, no, y claro, fíjate que hay una que vi hace poco que me recordó lo que dijiste de actividad paranormal, que era de esta chava que vivía en una casa... que era una casa que había sido de la guerra civil y no sé qué, y habían hecho como investigaciones con la historiadora del pueblo y resultó de que todos los dueños que habían tenido esa casa habían muerto en condiciones bien raras, digamos que electrocutados o otros se habían suicidado o quemados vivos, o sea, bien de como de los 10 dueños que se supo de esa casa, 8 habían muerto en circunstancias inexplicables y raras, man. La cosa es que la bicha esta, solo ella era la que veía las ondas esas en la casa, así que sentía que... ¿Pero esa es película o...? No, de relato. Eso, ajá, de historias de ultratumba. Ajá, ajá. Va, entonces, al final, bueno, llevaron un sacerdote y se terminaron yendo a la chingada de la casa y todo. Pero no en ese mismo caso, sino que en otro programa vi algo de lo que dijo Eduardo en eso de la actividad paranormal, que era esta dicha que casi siempre las mujeres son las que ven más. Y entonces los tipos como que ven, pero se hacen los locos, ¿verdad? Porque no tienen a dónde más irse y todo. Pero esta chera lo que me llamó la atención es que cuando se cambiaban de casa, el fantasma o la entidad esa la seguía. Uh-huh. Entonces, puya, vos decís como, bueno, te cambias de casa ya, vea, pero huevo, cuando vos decís, puya, esta onda te sigue, ahí es donde te entra más pálida. Así es. Y hubo una también que la filmaban a la bicha y se veía que en la cámara y actual footage te sacan de la dicha esta que en la filmación se le ve que le entran como por la cara y el cerebro y todo unas como luces. Se ven como destellos que le atraviesan, pero cuando pasan, digamos, por el cerebro, dejan de verse y le salen por el otro oído, digamos, así. Y decían, uy, ¿esto qué es esto? Y a simple vista no se veía, solo con la cámara. Entonces, en ese fue otro caso que pensaban que solo ella le pasaba por la casa. Se cambian de casa y la filman y siguen las ondas esas, men. Bien raro, men. Sí, son esas, no sé qué nombre tienen esas lucecitas. Que mucha gente también, cuando se toma fotos, uh-huh, se ven esas como lucecitas así, unos circulitos. Pero pero estas eran unas que le atravesaban el cuerpo y se veían como que eran mini cometas. Y lo tenían que poner la cámara en super slow motion, porque venía súper rápido y se veía así como en tres cuadros salía, uh-huh, nada más la luz esa que le atravesaba la chamaca. Uy. Bueno, fíjate que ahora que lo mencionas, yo vi eso también, pero en una cueva que estaban, uh-huh, que habían descubierto de Nachio, nada que ver. Habían descubierto una cueva nueva, no sé dónde, súper profunda, y les llamaba la atención que cuando pusieron cámara y que cuando la pasaban en cámara lenta veían así como cometitas, ajá, sí, que entraban y salían de la como cometillos. Y entonces, pero lo que ellos pensaban ahí es que era un tipo de insecto súper súper chiquito, súper rápido, pero nunca los pudieron agarrar, ¿verdad? Pero fue como de lo que los llamaba la atención. Eso dijeron, ¿no?, también en el caso de esa chamaca, que sí eran como tipo luciérnagas, pero después llamaron a un experto en insectos y todo, y dijeron que era demasiado rápido y no se explicaba por qué solo a donde iba la chava la seguían los insectos. Algo así como las mariposas de Aureliano Buendía, un bicho que lo seguía unas mariposas amarillas. No sé quién de es. De 100 años de soledad. 100 años de soledad. No, es que vos no lo leíste. No, Edu sí se acuerda porque Edu sí leía los libros. Pues sí, pero ¿qué opinión te merecen esos casos? ¿Lo sentís muy...? Porque esos también te quieren sacar como miedo, así que de repente te están, ¿cómo se llama?, contando la historia y el actor o la actriz que sale son los que están interpretando, pero te sacan a la chamaca principal, a la verdadera, contando la historia. Sí. Y bien yuca porque te quieren sacar a veces como que la historia no tiene mucho miedo, pero de repente y te sacan así así como una imagen de un fíjate diablo o algo así. Yo no sé si esos serán ciertos, porque por cierto ayer estaba viendo uno de que se llama Famosos y Fantasmas. Famosos y Fantasmas. En biografía. Ese, creo que es. Y sacan, por hasta ejemplo, la Joan Rivers sale ahí. Sí, sí, sí, salen todas ellas. O sea, salen un puño de artistas, sí, conocidos, sí, contando historias. Entonces vos decís, o sea, ¿cuál es la coincidencia? O sea, ¿qué coincidencia? O sea, bueno, pero que es que todos han visto, mira, ¿verdad? Pero mira, si nos vamos a eso, todos, al menos aquí, dos de los que estamos aquí hemos tenido historias de fantasmas. Robin, no se diga, y a mí que me pasó, que conté ya la del Pomodoro. Uh-huh. Y Omar, que tal vez ha tenido, pero él la ha bloqueado mentalmente. Y vos no sabemos si te ha pasado algo, pero no. Uy, a dos de cuatro. Sí. Sí, la verdad persona que puede ser. Vale, te quería hacer la pregunta. Ajá, así, dale. Dijimos que vamos al principio. De películas de terror han habido de diferentes géneros y diferentes tipos. Uh-huh. ¿Verdad? Desde el malo que te anda persiguiendo, que te va a matar y que no se puede matar a él. ¿Verdad? Que lo andan de todo, sí, y nunca le pasa nada. Tiene 100 vidas. Tiene miles de vidas o ya está muerto. No le va a hacer nada. And he's coming to get you, ¿verdad? Sí. Esa. A las donde te van contando una historia al estilo Twilight Zone, que es una historia que va bien tranquilo, bien no sé qué. De repente pasa algo raro y al final no te lo esperas, pero es... O sea, es la total perdición del héroe, ¿verdad? O una onda así que... ¡Puya! El uh-huh. twist raro que te deja como que... ¡Puta, qué feo! El feeling ese. Sí. Y... Este nuevo género que ha salido, que es más bien bien bajo presupuesto, contándote la historia desde el punto de vista del que le está pasando las cosas, normalmente te hace vomitar porque la cámara se mueve mal, pero súper bajo presupuesto. Pero al fin y al cabo lo que te asusta ya no es el puño de efectos especiales, que eran donde en los 80 ese era todo. Efectos especiales y maquillaje y sí, que la linda Blair dándole vuelta a la ñola, todo eso. Sino que ahora ya es más bien que se le cayó la cámara y no viste cuando, pero cuando levanta la cámara solo es una gran mancha de sangre, ¿verdad? O es el susto inesperado, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál para vos es más enjoyable o crees que todas funcionan o qué onda? Buena pregunta. Te voy a ser sincero. A mí este nuevo género de low budget, de andar corriendo con la cámara, o sea, no sé, pero siento yo que tiene un poco más de impacto. Por ejemplo, a mí, te digo, la Bruja de Blair. Esa fue la que empezó todo. Esa fue la que, digamos, comenzó con todo este género de la cámara que va siguiendo la escena y toda la cuestión. De la handheld, que lo primero que haría yo es botar la cámara y irme callado, o sea. Pero si te das cuenta... Yo no podía grabar esa babosa. Uy, o sea, la película tiene efecto, pues. Por ejemplo, cuando están... Que uno de los chavos se ha perdido y que en la noche solo lo oyen gritar al fondo. O sea, y que de repente les pasan tocando la tienda de campaña y que les dejan las piedritas. Te hace usar tu imaginación. No, y lo que te hace sentir que es algo real. Porque vos decís, puta, mi vecino está... filmando. Está filmando, le pasó eso. Y la Bruja de Blair fue el primer experimento. Que te digo, a mí me gustó la película, pues. Y aparte de eso, te deja la intriga de que qué fue. La 1. La 1, o sea, nada más. Porque sí, la 1. Esa ni la mencionemos. Es que no te sacan... Pero nunca salió la bruja, pues. No, nunca. No, nunca la ves. O sea, la bruja jamás salió. Es como en Actividad Paranormal, que dice Eduardo que no sale el monstruo. Y ahora, cabal, tenés Actividad Paranormal, que vos sabés que hay algo... pero no se ve y ves a la gente, o sea, te hace sentir como que es algo real, pues. Pero eso es puro mercadeo, puede ser también sí. El sentido de que, hey, mira, tal vez en la 4 sale, vamos a verlo, vea. Pero... Por eso fue que funcionó Lost, porque salía la sombra negra y todo eso, y al final fue un... Sí, fracaso. Pero Lost, los primeros que 5... Salió que era un bicho que se había muerto... y que eran como hermanos, ¿ve? Y cuando murió uno, se convirtió como una sombra y esa sombra era la que... Mira, yo te soy sincero, yo... Al final nadie entendió. Solo vi los primeros 5 o 6 capítulos, que era toda esa incertidumbre de que qué era lo que estaba pasando. Vos llegaste cuando llegan al hatch. Así es. Esa parte es buena. Hasta porque ahí me quedé. Decís, hay algo aquí, ¿ve? Pues sí, pero el hatch lo encuentra como en el 6º capítulo, que es a donde yo dejé de ver. Porque de ahí me cuenta mi hermano que la siguió viendo y resulta que la isla donde estaban daba vuelta y se transportaba, ajá. Tenía electromagnetismo y la complicaron demasiado. Sí, se volvió bien complicado. Yo vi que mataron una vez a un oso polar. Va. Entonces vos decías que hace un oso polar en una isla. Entonces eso era como lo que te hacía hecho. Yo creo que el oso polar se preguntaba lo mismo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Qué calor! No, pero sí, pero sí te digo, o sea, estas películas están teniendo buena aceptación, pues. Y te digo, vaya, mira, Actividad Paranormal 3 lleva 2 semanas y ya recaudó como 80 millones de dólares. ¿Y ahorita está aquí? Sí, yo creo que ya la están dando. Pues, por eso fue que ayer en galerías, no, en la Gran Vía estaba, la grande escuela, viejo. No sé si sí, cambió, fíjate que siento que como que ha cambiado, porque me acuerdo que en las slasher movies era... ¿Cómo va a matar este chavo a este? ¿Cómo van a hacer las diferentes formas que él va a matar a la gente? Vaya, mencionemos, hagamos una cultura chupística de esa. En Saw andaba, vaya, ¿cuántas diferentes maneras o cuántos... ¿Cómo puede matar a esta? Sí. Que es igual va a ser, que... Eso es la película. Pero ese es igual que Freddy... Final Destination. Ahora, no, estas pero... nuevas es... ¿Vamos a ver el monstruo, sí o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que está causando es cierto todo lo que dice Omar, porque la otra era el bicho aquel que solo ya sabías que andaba con la máscara, pero cabal era, bueno, ahora ya has hecho a este, ya le voló la cabeza, ¿cómo va a matar al siguiente? Ya sabías que el siguiente... Tiene que ser distinto. Ajá. Mira, y hoy volviendo a esto, hay otra película que la dieron este año que estaba muy buena. O sea, Chucky, dice Papucho. Que era basada en una historia de M. Night... Shyamalan. Que se llamaba Devil. de estos cinco chavos que se quedan atrapados en un ascensor. Ah, no sé si... No, sí, vi de la película. No de la tiene película, nada pero... que ver con la aquella... Una que se queda encerrado en un edificio, que es una española, creo. Ah, no, ese es... bueno, la versión gringa se llamaba Quarantine. Ah, esa también era de zombies. Pero hay una versión... Era así. Sí, es que es original española. Ajá. Que se llamaba Rec. Pero como mala, de Record. ¿O no? Y fíjate que no, tiene este buen twist y todo, la película. Esta que te digo, justamente son estas cinco personas que cada uno tiene un, digamos, una vida no muy sana. O sea, no muy... Por ejemplo, hay uno que es un estafador... Uh-huh. Otra que es una cleptómana y cuestión así. La cosa que cuenta uno de los chavos ahí de seguridad cuando empieza la historia, que el diablo de repente le dan ganas de bajar a la tierra y atormentar a sus víctimas antes de llevárselas. Y obviamente son gente que no son... buenas fichas, pues, digámosle así. Uh-huh. Y lo que él hace es que los reúne a todos en un mismo lugar, uh-huh, más que todo en un lugar cerrado, y los empieza como a ¿cómo te diría? Como a cucar para que se maten entre ellos mismos. Uy, amigo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la historia y cada vez hay un bajón de corriente, se va la luz, y cuando regresa la luz, alguien está muerto. Y es como con los chistes aquellos que un salvadoreño, un mexicano. y la película sí, o sea, tiene al final solo queda un chavo y le aparece el diablo que en la forma humana, una de las personas que está dentro. Y él le dice al diablo, mira, no me mates, que no sé qué, confieso que yo atropellé, porque él había atropellado a una señora y a un niño, a su hijo. Los había atropellado y se había ido al lado. Uh-huh. Y ese era como su pecado, era como su secreto, ¿verdad? Y al momento que se lo dice al diablo, el diablo ya no se lo puede llevar. Porque en teoría ya está... Ya confesó, es una persona que pues, está limpia, ¿verdad? Uh-huh. Pero es muy buena. O sea, a mí me pareció... Pero formidable. No es de... Es la historia es de Shyamalan, pero no la película, no. O sea, es historia de él, pero sí, el director no y productor él. Es... No, no sale. Porque él sale en todas las de él, ¿me? No, pero no sale esta vez. Pero sí es... Y también es parte de unas crónicas, que son tres películas también. De Narnia. Parecido. Así que... En un closet. No, pero está buena. Así nice. Que esas son... Excelente, bueno. Bueno, vamos hoy sí hemos aprendido de lo que ha pasado de 5 años para acá en películas de miedo. Sí, y bueno, y como siempre, después de hablar con Edu ya puedo empezar a ver las películas, ya más o menos sé lo que... Ya no te da tanto miedo. Sí, es que aguanto. Les deseamos que pasen una feliz semana. Felicidades a Omar nuevamente. Gracias. Y que feliz 5 de septiembre. No, de noviembre, perdón. Oh, my God. El bicentenario, este fin de semana es el bicentenario. Mira, el bicentenario son 200 años del primer grito. Sí, del primer grito de independencia. Mira, ahí no podríamos hablar de por qué fue que gritaron, vos. O sea, yo siento que debe haber sido una gran emoción, pues, pero ¿qué gritaron? ¡Somos libres! ¿O qué, libertad. Pues? Libertad, se escribe con sangre. Pero ¿realmente habrá sido un grito o es así que le llaman? Yo creo que así le llaman, vos. Porque en México le dicen el grito también, el 16 de septiembre. Quizá gritaban, vea. Sí, han de haber gritado, que antes sonado no campanas. No lo dejaban hablar. Pues. No había micrófono antes. Ajá. Pero el primer campanazo, vea. Pues. Sí, la primera bala al aire. Y sería interesante ver quién fue el que gritó. Porque en México fue un Benito. Un padre. No. ¿O no? No sé. Aquí... Padre Hidalgo, no me acuerdo. Bueno, ya les vamos a contar el otro... Yo me he estado preguntando eso del grito, que por qué gritaban tanto en esa época. Bueno, el próximo lunes les vamos a contar bien qué ondas con el primer grito de independencia. ¿Y cómo fue que gritaron? ¿Tú vas a estar el otro lunes acá? No. No. Vamos a... Es más... bueno, este show sale hoy. Para la próxima semana yo todavía no voy a estar acá, que va a ser el... ¿Qué? 20... ¿Qué? El 7 de noviembre, ¿verdad? 7 de noviembre yo no voy a estar acá todavía, pero tengo un show enlatado que es el que sale. Y grabamos de nuevo en vivo el 14. Y es el show enlatado y lo tenés desde Diego. Ya. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De la Charamusca? Sí, es un show de la Charamusca que grabamos y que no salió al aire. ¿Cuál? El que vino después del Ertux. El Ertux es el que está al aire esta semana. Oh. No. Después del Ertux fue este, ¿no? No, fue el de la semana pasada. Oh. Ok. Ya. Yeah. Right, ok, bueno. Estamos. Okay, estamos, entonces. Chivo. Vaya, pues, gente. Entonces, nos vemos. Edu, mil gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto verte nuevamente. No, claro. Siempre a la orden. Y tratarles de dar ahí un poco de información acerca de las películas, pues, que ahora están vigentes. Al aire y vigentes. Excelente. Bueno, gracias. Don Gijovsky. Oh, gracias por todo. Nada más. Only. Vaya, pues, entonces, que la pasen súper bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Ah, no, dentro de dos semanas. Yeah. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica. ¿Cuál es? Nos mandaron al WhatsApp.